Hola a todos, yo soy Pichón y vengo a contarles un poco sobre lo que he estado haciendo durante mi diplomado. La verdad es que quería escribirlo todo, pero creo que es mejor platicarlo. Me parece un poco más personal y quizá gracias al sonido y a la voz se pueda interpretar mejor las cosas. Al menos eso es desde mi punto de vista. De fondo escucharán algunos ruidos como camiones, animales, quizá de repente moveré cosas. Pero bueno, estoy desde la comodidad de mi oficina, que está justo en mi casa y pues aún no está totalmente aislada. Entonces igual me gusta compartir mi espacio con mis mascotas y pues nunca me opongo a que se sienten junto a mí, a que tiren cosas o algo por el estilo. Entonces, ojalá les guste. Bueno, para empezar, el sábado pasado estuve involucrada en una deriva acompañada de mis compañeros, en el cual me resultó bastante interesante la manera que tenemos de pensar todos, ¿no? Eso quiere decir que mientras, como fui la primera, pues no tenía como mucha noción de qué hacer, ¿no? Y de qué tan aislada a veces te sientes socialmente, ¿no? Yo desde mi perspectiva pensé en buscar un árbol en el centro de la Ciudad de México. Esto porque, según yo, no había árboles en el centro, ¿no? Al menos no tan grandes como los que hay aquí en donde yo vivo, que es en Coatepec, Barrio Alto. O que hay poca naturaleza en las ciudades. Ya que encontramos el árbol que yo decidí escoger, escogí ese por su frondosidad y porque me parecía un poco, ¿cómo decirlo? Me parecía un poco inusual verlo porque tenía mucha sombra. Estaba muy bonito. Pues lo primero que hice fue abrazarlo, ¿no? Y pedir a mis compañeros que lo hiciéramos todo al mismo tiempo. Lo pensé desde un punto de vista de que la soledad a veces está tan inmiscuida en la sociedad que a pesar de que puedas estar rodeado, nadie te pela. Y creo que los árboles viven eso. Y las personas también a veces vivimos eso. Y bueno, por eso fue la razón en la que decidí abrazar un árbol. Pero de ahí en fuera, el resto de las derivas me parecieron impresionantes, ¿no? El hecho de sentirte turista en tu propia ciudad es, creo que, una de las cosas más bonitas que puedes tener. Porque entre amigos siempre he platicado esto, ¿no? De que mientras a nosotros nos parece algo tan común y cotidiano ver danzantes en el centro histórico, a los turistas les parece increíble, ¿no? Porque son cosas que no ven en su país, o que no ven en sus estados, o incluso que no ven en sus municipios, ¿no? Y creo que eso es maravilloso, que día a día te despiertes pensando que te vas a encontrar algo nuevo y que realmente pongas atención a tu entorno. Pero después de esa deriva pasamos a la de Ildefonso, ¿no? Que este men sí está como bien clavado en su rollo del riesgo, ¿no? Me parece que es formidable, porque yo soy una de esas personas que siempre dicen, ¿no? Que la vida es un riesgo, que hay que hacer siempre lo más chingón en el día, que nunca te detengas porque tengas miedo, ¿no? Soy una persona que siempre ha estado en pro de esas acciones. Pero también esta onda de buscar dónde conectar un poco de mosh y beber en vía pública, creo que es una de las cosas que a mí también me laten y que me gusta hacer de vez en cuando, aunque corres un riesgo, un cierto peligro, ¿no? Incluso cuando llegamos a la zona de la Merced y que intentó él platicar con alguna de las prostitutas que estaban ofreciendo sus servicios, pues sí se siente como el ambiente pesado, a pesar de que es una zona donde hay mucha gente, tanto adultos como niños, ¿no? Y bueno, lo de Ildefonso me pareció una idea formidable, sinceramente. Creo que hace mucho que no hacía algo tan arriesgado y me gustó demasiado. Y bueno, después nos fuimos con, creo que era Nadia, perdón, aún no las distingo bien, pero me impresionó un poco que adentro de este mercado de flores artificiales y de un montón de cositas para recuerdos de las fiestas típicas de México y cosas así, encontráramos un local tan pequeño en donde había un Buda rojo, un Buda negro y un montón de imágenes pues religiosas cayendo a lo católico, ¿no? Que yo después en Instagram hice el chiste de de gracias Buda por presentarme a Jesucristo, como la película de Life of Pi, en donde el protagonista dice gracias Allah por presentarme a Jesucristo. Básicamente quería hacer ese juego de palabras, pero sí me impresionó encontrar un local como de que tenía la mano en medio de puestos donde pues la neta solo venden cosas, ¿no? Venden cosas para... en un lugar donde solo venden cosas para pues fiestas. Creo que eso me pareció un poco raro, pero también es como esa curiosidad que tienes que buscar. Más que buscar, que te encuentras, ¿no? Bueno, continuando con Sebas. La verdad no esperaba que encontráramos tantas cosas para hacer una instalación afuera de un sitio donde Sebastián decidiera, ¿no? Tubos, platos, piedras, tazos, una especie de botellita con un lenguaje en otro idioma. Sí, es como raro. O sea, pues a veces solo vas caminando por la calle y ves basura, ¿no? Y realmente hay cosas que las vuelves a usar, que sirven para algo. Y que esta vez la instalación parecía más una ofrenda que otra cosa, me pareció algo interesante. Iván, quien estuvo al tanto de esta deriva y quien la organizó, bueno, quien me la propuso, nos mencionó que la gente nos veía. Yo la verdad no lo noté. Y soy una persona que usualmente siente como la mirada de las personas. Y creo que estaba tan cómoda con mis compañeros y con lo que estaba haciendo ese día que lo que menos me importaba era como qué van a decir de nosotros. Después fuimos con Chantal. Perdón, no las distingo. Entramos a iglesias, ¿no? La primera, esta donde estaba San Jarbel, y después al Zócalo, ¿no? La catedral. La verdad es que me gustó más la primera porque pude acostarme en la banca sin sentir remordimiento alguno. Y además creo que estuvo bien padre. Sentía mucha paz. O sea, creo que necesitaba un poquito de descanso y pensar un poco más en lo que estaba sucediendo en la deriva, ¿no? Que me parecía impresionante, pero al mismo tiempo me parecía... no sé cómo describirlo. Como es algo que no haces usualmente, pero siempre pasas por ahí, o al menos has pasado por ahí, y que ahora encuentres cosas que te gusten, pues está cool, ¿no? O que, por ejemplo, a mí, en lo particular, me gusta entrar a iglesias, y que ya había entrado alguna vez a esa iglesia, pero que ese día me sentía muy tranquila. No sé, fue raro. Nada, eso claro, la verdad no me lateó. No me gusta ver tantas imágenes de Cristo, no me gustan tanto los sermones. No soy tan fan de escuchar a los padres, pero el sonido de las iglesias me parece muy bonito. Tienen un reverb muy expansivo y muy envolvente. Y creo que por eso es una razón que me gusta entrar a la iglesia. Ahora, en cuanto a la deriva como tal, creo que al principio estaba un poco rejega porque íbamos a caminar un buen, pero después me lateó. O sea, creo que valió la pena, ¿sabes? Creo que no es tan complicado a veces solo salir de tu rutina, que esa es la reflexión, ¿no? Sales de tu rutina habitual para incluirte en otra rutina en donde no sabes por dónde ir, pero sabes qué estás buscando. Y se me hace una... como analogía de la vida. Así es, no sabes cómo vas a llegar, pero sabes que tienes que llegar. Y hacerlo en un plano micro, o por decirlo así, y que lo hayas resuelto ese día, me pareció muy bonito. Y creo que hay que hacer derivas más seguido. Y proponer hacer derivas con la gente que quieres más seguido. Y con la gente que no quieres también. Porque igual y sale algo más cabrón, pero creo que la reflexión de todo esto es que me apantalló. Solo caminé y me apantalló. Creo que reitero la idea de la vida, porque así es, y quizás así siempre ha sido, pero no entendemos aún que vamos a la deriva. No sabemos por dónde, pero sabemos a dónde.